Y vamos a conversar con la doctora Florencia Brugeser, por la situación epidemiológica, la situación sanitaria con la que estamos atravesando. Florencia, bienvenida a BCO Radio. Estamos con Claudio Soto y con Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Florencia, muy bien. Bueno, te convocábamos sí, para conversar unos minutos sobre la situación epidemiológica de la ciudad. Veíamos ayer, la verdad que con una sensación realmente muy, muy compleja, digo, ver semejante parte sanitario a nivel nacional con nuevamente récord de caso. Y decíamos 39.000 contagios con tres semanas de restricciones, ¿no? Sin nocturnidad, con fase 2 en los principales distritos del conurbano. Bueno, ¿cuál es, digamos, dónde está la clave para bajar estos contagios, ¿no? Porque aparentemente estas medidas restrictivas no han dado resultado. Sí, la verdad es que no es muy alentador el panorama, teniendo en cuenta lo que vos decís, que ya venimos con restricciones desde hace 2 semanas y los casos vienen aumentando, y a nivel nacional, y la cantidad de muertes también, y la ocupación de camas sigue muy alta. Entiendo que quizás hay que ser quizás más claro con las restricciones y más duros con algunas. Sabemos que las variantes que tenemos en este momento circulando son mucho más contagiosas, entonces claro. La verdad es que tenemos que hacer más cosas y obviamente ser muy claro con el mensaje a la gente. Me parece que la gente tiene que entender que es prioritario que se cuide, que use el barbijo, que evite reuniones, que se cuide en el lugar de trabajo, que ventile los ambientes. Estamos entrando en el invierno y eso nos pone en una situación, digamos, mucho más peligrosa, digamos, riesgosa, porque obviamente estamos en lugares cerrados con poco ventilación. Sabemos que el virus ahora se aerosoliza y está más tiempo en el ambiente, y que obviamente también empiezan a circular los virus respiratorios que conocemos de todos los años, el influenza, el virus sincicial respiratorio, otros que el año pasado no tuvimos demasiada circulación, pero este año ha empezado a circular también. Claro. Ahora, Florencia, la verdad que el panorama que se plantea es muy complejo, y encima se está hablando de la llegada de una tercera ola, ¿no? Digamos que nos encuentra a nosotros todavía no llegando al pico de contagios de la segunda, sin posibilidades, digo, porque yo no sé cuáles son las herramientas con las que se cuentan, digamos, del lado de los responsables de salud como ustedes, del gobierno también. Digo, porque a esto del mensaje claro, digamos, se han dado casi todas, o se han tomado casi todas las medidas restrictivas, salvo el cierre total, digamos, listo, todo el mundo en sus casas, ni siquiera salir, solamente salir para comprar provisiones, porque no quedan alternativas, digamos, no, uno no ve cuál sería la herramienta como para aplanar de una vez por todas la curva. Sí, totalmente. Es muy difícil. O sea, venimos de un año y medio casi de restricciones y la gente está cansada. Pero lamentablemente hay que seguir con esto porque, bueno, a ver, las medidas son las mismas que venimos recalcando, las medidas preventivas. Tenemos otra medida más que, bueno, que el año pasado para esta época todavía no teníamos, que es la vacuna. Quizás es alentador pensar que en las próximas semanas tendríamos más de 6 millones de dosis si se cumple lo que vienen diciendo, que eso probablemente mejoraría la situación, pero eso no es inmediato, eso lleva un tiempo. Creo que quizás hay que ser más duros, digamos, menos tiempo, pero con restricciones mucho más importantes. La verdad que obviamente es difícil porque entendemos que la gente y que hay mucha afectación con el tema económico también, pero la realidad es que el sistema de salud está agotado, está a tensión, no hay camas, el personal, digamos, está cansado, se ha enfermado, ha tenido que hacer más guardias, más horas, todo para poder paliar esto, y la gente sigue mucho, hay un grupo de gente que sigue sin entender y pensar que esto todavía que no es real. La verdad que eso también un poco genera incertidumbre. Florencia, cuando ustedes se reúnen, ¿encuentran explicación alguna de este sub y baja que está teniendo Tandil? Por ejemplo, la semana del 26 de abril al 2 de mayo tuvimos 698 casos. La semana siguiente, del 3 al 9, ya de este mes de mayo, bajamos en 96 casos, 602. Y la última semana, del 10 al 16, pegamos otro pico de 772, o sea, 170 casos más que el anterior. Y ahora, como venimos, bueno, en tres días de parte, tenemos 436. Da la sensación como que estamos todavía altos. ¿Ustedes encuentran alguna explicación por qué este sube y baja? Mira, la verdad es que creo que, digamos, ahí puede haber varias explicaciones. Sí. Una es que ahora, digamos, nosotros sabemos ya que teníamos las variantes de Reino Unido y la de Manao circulando en la ciudad. Probablemente esa circulación, a medida que aumenta, va generando mayor tasa de transmisibilidad. Sabemos que son 50% más transmisibles. Entonces, al principio tenemos un bajo porcentaje de estas variantes, y con el tiempo se van volviendo dominantes. Entonces eso va generando mayor contagio. Cada persona contagia a más personas. Probablemente esa pueda ser una causa, y la otra es que estamos viendo que veníamos dos semanas con los casos bajando, también que se hayan relajado un poco algunas medidas, y que por ahí la gente se haya juntado, que ya tiene lugar de trabajo, no utilizó el barbijo, esas cosas. Pero bueno, yo creo que una explicación muy importante tiene que ver con las variantes que circulan. Son mucho más contagiosas, entonces tenemos que ser mucho más estrictos en todo esto. Florencia, Paula Celaya te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Paula? Bien. Te hago una consulta respecto de... si están específicamente, por ahí me vas a poder contestar más de Clínica Chacabuco que del resto de las instituciones, pero ¿están rechazando otras intervenciones que venían planificadas, otro tipo de operaciones también con cierta urgencia por la ocupación completa de camas ahí en Chacabuco? Sí, obviamente hay un montón de cirugías que eran programadas, que se han suspendido. Se están haciendo algunas que por ahí venían suspendidas desde hace mucho tiempo, algunas cardiovasculares, que si bien no ocupan camas en terapia intensiva, son pacientes que probablemente si uno no los operaba, éramos en poco tiempo, se hubieran complicado y hubieran igualmente ocupado esa cama en terapia intensiva. Se está tratando de hacer aquello que no puede esperar, aquello que es ambulatorio y que no ocuparía una cama, pero se está operando y haciendo lo mínimo. O sea, muchas cirugías programadas están suspendidas, un poco lo que pasó el año pasado, por varias causas, obviamente por la ocupación de cama, por los insumos también, sí, que sabemos que hay falta de insumos, lo que tiene que ver con sedación y con algunas otras cosas, ¿no? Sí, porque se entiende que las patologías que son, digamos, que se pueden posponer, lo hacen, y es algo que se viene haciendo. Pero bueno, hablaba de estas, como bien me respondías vos, que tienen cierta urgencia también. No son COVID, pero se pueden complicar y pueden tener un mal desenlace también si no se hacen en el momento, ¿no? Sí, totalmente. Hay algunas que tienen, digamos, alguna urgencia, pero que por ahora no las estamos pudiendo hacer porque quizás requieren una cama en terapia intensiva. Y en este momento, digamos, no tenemos seguridad de tenerla. Entonces, algunas las venimos posponiendo, que todo el tiempo estamos viendo a ver si se hacen o no se hacen, porque tienen una urgencia, por ejemplo, pacientes oncológicos, pero al no tener la disponibilidad de la cama en terapia intensiva, esos pacientes lamentablemente no se pueden operar, porque a veces por ahí no la requieren a esa cama, pero si la llegan a requerir, no la tenemos. Claro. Florencia. Sí, dale, Claudio. Perdón, Florencia, Claudio Soto. Una consulta que tiene que ver con las vacunas. Digo, ¿qué porcentaje de gente vacunada por ahí encuentran que está dando positivo y cuál es la gravedad de los casos? Digo, ¿han tenido casos graves de gente vacunada? Mira, nosotros ahora esto justo lo estamos monitoreando, pero no hemos tenido casos graves con personas vacunadas con esquema completo. Sí hemos tenido algunos casos, incluso algunos con desenlace fatal, que habían recibido una dosis, pero quizás no había pasado, no tenían esos por lo menos 14 días de la primera dosis como para pensar que algo de respuesta inmunológica habían generado. Pero sí, digamos, con esquema completo, casi nada. Bien. Porcentaje de edad internados en UTI. Tengo entendido que ha bajado ese porcentaje de edad también a partir de aquellas personas mayores que han logrado darse las dos dosis. Sí. Una de las causas de las cuales ha disminuido la edad, digamos que uno de lo que uno piensa es que porque obviamente los mayores de 60 tenemos un porcentaje importante que ya tienen un esquema completo, y además obviamente también estas variantes que son más agresivas, que tienen mayor letalidad, también hace que personas más jóvenes estén internadas. Pero una de las causas, obviamente, es esa, y también nos pasa en personal de salud. Nosotros, el personal de salud, que está, digamos, más del 95% vacunado, ha habido algunos contagios después de la vacunación y han sido cuadros leves. Y también, obviamente, ha habido un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que habla de que, gracias a la vacunación, el porcentaje de internados en terapia intensiva es más bajo. Si no hubiéramos estado, digamos, aunque nuestro porcentaje como país todavía es muy bajo, probablemente, si todavía no hubiéramos vacunado, la ocupación de terapia intensiva sería mucho mayor. Ahora, hablas de el poder que tiene de contagio estas nuevas cepas. Y también la gravedad de cuadros que generan, ¿no? Porque, todos tenemos conocidos de nuestra edad y mucho más jóvenes. Incluso ayer hablábamos aquí que teníamos el dato de chicos que son menores de 30 años y que realmente la están pasando muy mal en internación con neumonías bilaterales realmente muy agudas. Sí, totalmente. Lo que nosotros estamos viendo es que el paciente ingresa con neumonías más complicadas y que más rápidamente se complica. Nosotros antes lo que veíamos es que el paciente, si andaba bien, iba evolucionando bien, si después del séptimo 10 días venía mejorando, habitualmente probablemente no se complicaba. Hoy la verdad que esa certeza ya no la tenemos, porque el paciente parece que va bien, que viene mejorando y después termina complicándose y pasando a terapia intensiva. Eso nos ha pasado, no tenemos esa certeza que teníamos antes, cuando veíamos que el paciente venía mejorando, uno ya que se quedaba un poco más tranquilo y sabía que iba a mejorar. Eso ya no nos pasa. Lo cierto, Florencia, es que si nos cuidamos de la misma manera que lo hacíamos el año pasado, no alcanza, ¿no? O sea, tenemos que ser aún mucho más estrictos en esta época. Totalmente, mucho más estrictos. Es invierno, tenemos variantes que son mucho más contagiosas, entonces hoy más que nunca tenemos que extremar las medidas. Y además, algo que tiene que tener en cuenta la población y que es muy importante, una vez que la persona tiene COVID, la evolución no sabemos cuál va a ser y no tenemos tratamientos efectivos para poder darle a este paciente. Entonces, la mejor medida es evitar contagiar. Uh-huh. Florencia, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muy bien, Florencia Bruges, seré la médica infectóloga.